De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Si has recibido gritos, humillaciones, escenas de celos, burlas por tu cuerpo y otras desvalorizaciones solo por el hecho de ser mujer, déjame decirte que sobre ti han ejercido violencia psicológica. Violencia psicológica es cualquier acción u omisión que busque socavar la integridad emocional de una mujer, niña o adolescente, ¿verdad? Ya sea a través de insultos, intimidaciones, acoso, invisibilización, ¿verdad? Intimidación y coerción. Y específicamente daña el mundo psíquico, ¿verdad? De la persona que vive este tipo de violencia, ¿verdad? Todo lo que es el mundo emocional y por ende se repercute en su proyecto de vida. Ella es la psicóloga María José Martínez, especialista en atención e investigación de este tipo de violencia. Ella indica que daña el proyecto de vida de la mujer, es decir, menoscaba el plan que la mujer se ha trazado para conseguir sus objetivos y alcanzar sus metas. Esta violencia no es fácil de detectar debido a que se hace de manera sutil, provocando que las mujeres no se den cuenta que están frente a un agresor. Cuando la violencia se hace con acciones como acoso, amenazas, menosprecio, entre otras, es más fácil detectarla. Pero ¿qué pasa cuando es pasiva? María José nos explica. Pero, por ejemplo, cuando la violencia psicológica proviene de micromachismos, es mucho más difícil porque son omisiones. Es decir, una mujer, por ejemplo, detecta un grito, un insulto como violencia psicológica. Pero, por ejemplo, si en su ámbito de pareja no existe interacciones amorosas, no existe palabras de cariño, no existe mensajes positivos y propositivos, esto no lo detecta como una forma de violencia. Y es una forma de violencia. Es una forma de violencia psicológica pasiva. Este tipo de violencia se da en todas las áreas. Un estudio de ONU Mujeres, realizado recientemente en 39 países, reveló que el 81.8% de las mujeres encuestadas en los parlamentos, es decir, en el ámbito político, ha sufrido violencia psicológica. En todas las modalidades, ¿verdad? Tal como lo describe la ley, ¿verdad? La violencia psicológica no exime ningún ámbito de aplicación, que se da tanto en la familia, como en la pareja, como en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, o sea, no en el ámbito político, o sea, no existe un ámbito en donde yo le pueda decir en este no se da, no es verdad, porque existe interacción humana, y si existe interacción humana puede suscitarse una situación de violencia psicológica. La amenaza, el chantaje, la humillación, monopolizar la toma de decisiones, controlar, insultar, gritar, control de la imagen, crítica, indiferencia, entre otras, son ejemplos de violencia psicológica. De enero a septiembre de 2021, el Ministerio de Salud registró 1.181 atenciones por violencia psicológica. De estos reportes, 1.072 casos atendidos han sido a mujeres. Frente a este tipo de violencia, ¿qué hace el Estado salvadoreño para prevenirla o por lo menos disminuir las cifras? Lo que se cuenta en materia de nación es con la ley y toda la divulgación que ejerce desde la parte estatal el ISDEMU, ¿verdad? Actualmente, pues el ISDEMU ha perdido bastante potestad, bastante protagonismo en materia de prevención a través de la divulgación informativa. Y eso lógicamente deriva, ¿verdad?, en que los casos de violencia se sigan dando. No es que la violencia ya no se dé, pero si no existen mecanismos actualizados de divulgación de información en relación a las denuncias, muy difícil. Y esa es nuestra realidad actual, ¿verdad?, porque no se cuentan con estas campañas, con esta visibilidad, con este protagonismo que estuvo en su momento ISDEMU, ¿verdad?, en materia de prevención. Entonces es más fácil decir que también el tema de violencia ha disminuido, cuando la realidad es que lo que ha disminuido es la denuncia jurídica por falta de conocimiento. No es que los casos hayan disminuido. Datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuza, indican que el 90.08% de las atenciones por violencia psicológica brindada por el MINSAL han sido a mujeres. La exposición prolongada a la violencia psicoemocional tiene incluso la posibilidad de orillarnos a decisiones como el suicidio. Es decir, no debe verse la violencia psicoemocional como algo que se debe minimizar. Las emociones también, ya cada vez es más contundente la evidencia científica que determina también en mucho la manera en que el cuerpo mismo reacciona. Somos un ser biopsicosocial y una afectación en nuestras emociones también, ¿verdad? De dañar, por ejemplo, nuestra percepción del mundo, de las personas, de los entornos, también afecta la manera en que nos comportamos en él y también altera nuestro propio cuerpo y nuestras decisiones alrededor del mismo. Ella es Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Hormuza. Silvia señala que si se ha ejercido una violencia estética sobre una mujer, puede llevar a tomar decisiones que no sean sanas para su salud. También hay otras afectaciones que dañan la sensibilidad de las mujeres. Principalmente daña y lacera la autoestima, ¿verdad? La sensación de autoconfianza, se pierden los vínculos de seguridad, se bloquea el desarrollo oportuno y óptimo de su proyecto de vida, ¿verdad? Se sienten estancadas, afecta netamente el manejo del estrés. Lógicamente, si hay una afectación psicológica, pues va a derivar no muy lejos, ¿verdad?, en una afectación física. Aunque este tipo de violencia puede ser ejercido por cualquier persona contra las mujeres, son los hombres los primeros en la lista. Según la ley, lógicamente habla netamente de la interacción con los hombres, ¿verdad? Las parejas, compañeros de trabajo, hombres en la calle, jefes. O sea, pero eso no exime, ¿verdad?, que puedan haber interacciones de violencia psicológica entre iguales también. Es decir, mujeres reproduciendo el sistema patriarcal y machista, tratando a otras mujeres con menosprecio, discriminación, intimidación y demás. Pero si nos vamos a las estadísticas, digámoslo así, a partir de lo que la ley determina, pues sí, siguen siendo los hombres quienes encabezan el papel de agresores. Pero regresando al tema de lo que hace el Estado salvadoreño ante esta situación, ¿será suficiente que exista un juzgado especializado para combatir esta violencia contra las mujeres en El Salvador? Sigue existiendo un solo juzgado, con un solo equipo multidisciplinario, que no sé realmente si son las personas idóneas y tienen la preparación adecuada para atender los casos de violencia. El ISDEMU pues sigue teniendo la línea de atención por teléfono, pero pues solo existe un call center, ¿verdad? No es 24/7, por ejemplo, que también es una deficiencia de nuestro sistema nacional. Existen unidades de atención especializadas en las unidades de salud, pero quienes atienden son enfermeras, son trabajadores sociales, a veces son psicólogos, pero son psicólogos estudiantes, no son psicólogos con especializaciones. La deficiencia es grandísima y es una deuda histórica en materia de prevención. Y ahora en mayor medida porque lo que se ha hecho es decir que todo está bien y todo está avanzando, cuando lo que está faltando es datos estadísticos reales en materia de denuncia, en materia de prevención. No hay un avance, al contrario, desde mi lectura como especialista en el tema, con 15 años de experiencia hay un retroceso en materia de atención a la violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué acciones son las más pertinentes para realizar y poder salir de ese círculo de violencia? Que la única manera de pararla es accionar. ¿Cómo accionamos? Buscando ayuda psicológica. La salida es reconocerme como víctima de violencia y buscar ayuda. Ese es el paso inicial. Y luego, denunciar. Todas las formas de violencia, incluyendo la violencia psicoemocional, pueden ser denunciables en instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, los juzgados de paz, los juzgados ley. Aunque muchas veces esta violencia suele ser altamente minimizada, hay que considerar siempre la intervención emocional como una primera red de apoyo que nos permite fortalecernos para dar este paso de la vida. Tenemos que activar al sistema para que el sistema responda, ¿sí? Porque si nosotros seguimos diciendo, ¿y para qué voy a denunciar si no me van a ayudar? Los datos siguen apareciendo a cero. Si yo no ejerzo mi derecho legítimo a la denuncia, nunca vamos a hacer notar que los casos siguen estando, que las víctimas siguen estando, que la violencia no ha disminuido, que hacen falta más acciones de prevención de parte del Estado, que hace falta crear oficinas especializadas reales, no un solo juzgado especializado.